Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No es solo analizar la minería como un hecho aislado, sino es por qué queremos la minería y cómo queremos la minería, porque a ver, cualquier actividad económica tiene que tener los mismos requerimientos de cuidados ambientales, de cuidados laborales, de cumplimiento de las leyes existentes. Eso está dejado como por sentado, ¿no? No, eso no se discute. Las empresas mineras, cuando entran a las comunidades, ¿no? Cuando empiezan a hacer todo este trabajo maquiavélico de conquistar a las personas para obtener la llamada licencia social, lo que hacen es meterse en todas las instituciones, escuelas, clubes deportivos, instituciones culturales como museos, y ahí empiezan a comprar las voluntades. Bienvenidos, bienvenidas, volvemos con De Ida y Vuelta, debates del campo popular desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para acompañarte con más debates, más controversias y por supuesto la información en este programa que traemos desde Farco. ¿Cómo andamos, Juan Pablo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi, ¿cómo te va? Escuchábamos recién a Ramiro Cascón, que es secretario de Agua y Energía de San Juan, y a Ana Chaile, que es integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Tienen miradas diferentes, contrapuestas respecto de la minería o más puntualmente de la mega minería. El funcionario de San Juan cree que mejora la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de su provincia. Ana Chaile dice que al contrario, que el desembarco de la megaminería ha sido un problema económico, ambiental y social. Eso es lo que vamos a poner en debate en el espacio de hoy. Así que vamos a estar acompañándote durante los próximos minutos con las entrevistas, los testimonios y por supuesto la música en esta nueva edición de Ida y Vuelta. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. ¿Cómo se explica que en el Gran San Juan la pobreza haya pasado de ser 10 puntos mayor a la media nacional en el año 2004 a 5 puntos menor a la media nacional en el año 2020? Es decir, 15 puntos más de reducción de la pobreza que la media nacional y que cualquiera de sus vecinos. También, si la minería fuera el mal, ¿cómo se explicaría que Catamarca o San Juan, que tenían más mortalidad infantil que la media en los años 90, hayan convergido a la media nacional en la actualidad? Después hay tres provincias donde la minería se está llevando a cabo con mayor intensidad, que es la provincia de Santa Cruz, la provincia de Catamarca y la provincia de San Juan. En esos tres lugares justamente coincide la minería con lugares de gran crisis económica. Una es la emergencia económica como Santa Cruz, Catamarca, una de las provincias más pobres de la Argentina, a pesar de tener hace 20 años el mayor emprendimiento, uno de los mayores emprendimientos de América Latina, como es la lumbrera. Y San Juan, que también se ha descubierto en el último informe que ha hecho el INDEC, que el Gran San Juan es la tercera zona más pobre de nuestro país. También, si la minería fuera el mal, ¿cómo se explicaría que Catamarca o San Juan, que tenían más mortalidad infantil que la media en los años 90, hayan convergido a la media nacional en la actualidad? Una cuestión adicional, se habla mucho cuánta agua requiere la minería, lo cierto es que también hay una idea de que es un uso abusivo del agua, y lo cierto es que los datos lo que muestran el uso de agua es, en el caso de Perú, el 2% del uso del agua lo explica la minería, y en Chile el 4%. Están dinamitando las montañas del sur para sacar tierra con oro y para el tratamiento del metal a la luz van a usar cianuro. Hay 7 provincias en este momento que, gracias a la resistencia social, tienen prohibido ese tipo de actividad. Todas tuvieron nacimiento en movimientos sociales y movimientos populares que quisieron proteger su territorio. Yo soy nativa de Formosa y fue ahí donde yo escuché acerca de la minería y el sur. Cuando mi familia se entera, después de la entrevista que tuve, algo agarró una emoción porque me largué a llorar yo, se largaron a llorar ellos, ¿no? Y bueno, la expectativa, digamos, de mis padres es, conociendo así que siempre se estuvo hablando acerca que la mujer no puede insertarse en la minería, y por ahí era ese miedito de ellos de decir, no podés por ahí tanto, hija, por el hecho de que son muchos hombres, cómo te van a tratar, cómo te vas a sentir. Y cuando yo les conté a ellos acerca de los equipos que son de gran tamaño, a ellos les daba como esa intriga, ¿no? Pero a la vez como padre me apoyaron en lo que realmente a mí me gusta, ¿no? Me apasiona lo que es los equipos. Contaminar el medio ambiente o el suelo donde uno vive es algo muy grave porque uno mismo se está matando en realidad. La minería es una explotación del territorio que tiene como objetivo la obtención selectiva de minerales que se encuentran en la corteza terrestre. En la actualidad, esta actividad a gran escala es realizada por empresas multinacionales. Se la denomina megaminería o minería metalífera a cielo abierto. Son 7 las provincias argentinas que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias químicas como el cianuro o el mercurio en los procesos de producción. Estamos hablando de Mendoza, Chubut, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Otras provincias argentinas con tradición minera como San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Santa Cruz y Jujuy la permiten. La exploración minera continúa desarrollándose y creciendo en todo el país. Según datos oficiales, el año pasado el sector invirtió más de 370 millones de dólares en la Argentina y alcanzó así el nivel más alto en la última década. Como resultado, la producción de las empresas del rubro creció 10% interanual en los primeros 5 meses del 2023, de acuerdo a un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Como contrapunto, la megaminería también ha generado preocupaciones en términos de impactos ambientales y sociales. Muchos proyectos megamineros involucran la remoción de grandes cantidades de tierra y la utilización de sustancias químicas para separar los minerales, y esto resulta en la contaminación del agua y del suelo. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. A cielo abierto puedo pensar. La tierra donde nací, el duende blanco está esperando por mí. Ni lo vi, pero sé que está ahí, ahí, ahí, ahí. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, donde proponemos diferentes temáticas. Y hoy estamos hablando de la megaminería o minería a cielo abierto. Y para poder reflexionar, le vamos a dar la bienvenida a Ana Chaile, quien es integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Ana, bienvenida, un gusto saludarte. Hola, muchas gracias. Un placer poder charlar con ustedes y además agradecida de poder visibilizar una problemática, ¿no?, tan importante en mi pueblo y en toda la región. Ana, ¿por qué primero no nos pones al tanto, no nos situás? ¿Cuándo se generó la asamblea? ¿Por qué? ¿En qué momento histórico? ¿Dónde está Andalgalá? ¿Cuál es su característica? Bueno, la asamblea El Algarrobo, a la cual pertenezco, nació el 14 de diciembre del año 2009, cuando compañeros, vecinos de Andalgalá en ese momento, se enteraron de que había un permiso para explorar y explotar, un permiso concedido para explorar y explotar el lugar donde está sentado el centro de Andalgalá en un proyecto que se denominó Pilciao 16. Y además, en ese momento estaba avanzando Otro proyecto que tenía como nombre Agua Rica, el yacimiento se llama Agua Rica, que está ubicado a solo 17 kilómetros de Andalgalá. Al anoticiarse de esas concesiones a espaldas del pueblo, los vecinos reaccionaron e iniciaron un bloqueo selectivo en un camino comunero que conduce a lo que es el yacimiento de Bajo la Lumbrera, que fue el primer yacimiento explotado mediante la modalidad a cielo abierto, conocida como megaminería metalífera a cielo abierto. Fue uno de los primeros proyectos iniciados en América Latina y el primero en Argentina. Entonces, este grupo de vecinos, que primero fue muy pequeño, fue creciendo con el tiempo e inició ese bloqueo. Y cuando iba a cumplir 2 meses ese bloqueo, que tuvo muchísima participación ciudadana, sufrimos lo que fue una violenta represión el 15 de febrero del año 2010. El gobierno en ese momento pensó que con una represión armada de la que participaron numerosos grupos policiales, iba a terminar con la resistencia, y lo que consiguieron es que las personas se despertaran aún más y decidieran ponerse más fuertes. Hoy somos una asamblea muy fuerte. Me preguntabas ahí dónde está ubicado Andalgalá. Andalgalá es uno de los departamentos mayormente poblados de la provincia de Catamarca. Estamos en el noroeste de la provincia, en una zona precordillerana. Como dije, es un territorio donde comenzó a explotarse la megaminería mediante la modalidad a cielo abierto, que consiste en explotaciones, se utilizan toneladas de dinamita por día y que consumen millones de litros de agua también por día. Así que hablamos de una actividad extractiva de grandes dimensiones que genera muchísimo impacto ambiental, pero también impactos en otros aspectos como el social, el humano, el económico. Ana, ¿cuáles son esos impactos específicamente desde lo ambiental y social y en la salud de las personas que viven en Andalgalá? Bien, si vamos por el lado de lo ambiental, digamos, Andalgalá tiene una experiencia con la megaminería, es decir, no estamos hablando de algo que nos dijeron o algo que leímos, sino algo que vivimos, ¿sí? En el caso de Andalgalá, solo por tomar el caso, digamos, del territorio donde yo habito, el mineral oducto, que son unos caños por los que se lleva esas sopas químicas, un barro químico que contiene muchísimos minerales, se dieron a conocer al menos 4 roturas de ese mineral oducto, lo que llevó a la contaminación de ríos, de suelos, ¿sí? También tenemos la filtración del dique de Colas, que es el depósito donde van a parar las aguas residuales que se utilizan en el proceso de lixiviación, que es este proceso mediante el cual se separa el mineral deseado, en este caso, en el caso del yacimiento Bajo la Lumbrera era el oro principalmente, de otros minerales, y para eso se utilizan sopas químicas, y hablamos entonces de concentraciones de muchos minerales y de químicos que son altamente contaminantes. Esto sin hablar de toda la destrucción que significa, ¿no?, dinamitar cerros, porque cuando hablamos de cerros estamos hablando de lugares donde hay ecosistemas que son vitales, ¿no? Estamos hablando del consumo de millones de litros de agua por segundo en una zona de estrés hídrico y en un contexto de emergencia hídrica actualmente, ¿no? Hoy tenemos además otro proyecto, no quiero desviarme, pero necesito como aludir a eso porque estamos hablando de otro proyecto que en Andalgalá decimos que se trata de la carta de defunción de nuestro pueblo, porque está ubicado justo donde nacen los ríos que alimentan a las poblaciones aquí. O sea, no es una exageración. El proyecto Agua Rica, que hoy fue rebautizado como Proyecto Mara, se encuentra justo donde nace el río Andalgalá. Cualquier persona puede buscar en un mapa, buscar río Andalgalá y seguir hacia el norte y lo va a llevar a donde está el yacimiento Agua Rica, porque nace justamente ahí. Así que eso a nivel ambiental, los impactos son tremendos porque impacta negativamente en el agua, en el aire, con las explosiones, también en el suelo por las filtraciones, por la remoción de minerales que la que sabiamente la naturaleza mantiene guardados y en equilibrio, ¿no? Una vez que se dinamita una montaña, todos los minerales que son peligrosos y que forman parte, no estamos diciendo que no, forman parte de la naturaleza, pero la naturaleza los ha tenido guardados en total equilibrio. Bueno, una vez que se dinamita, todo eso entra en contacto con el aire, con el suelo, y son incontrolables ya. Además, hablamos de explosiones, sí, que hacen como micropartículas de estos minerales, que estamos en una zona donde hay muy fuertes vientos, esos minerales quedan diseminados por el aire. Es decir, eso a nivel ambiental, ningún estudio de impacto ambiental pudo desmentir que los impactos son extremadamente dañinos y además son irreversibles. Te preguntaba qué otro tipo de impactos negativos hay, además del ambiental, digo, desde lo cultural, desde la vida cotidiana. Perfecto. A nivel social tenemos también grandes impactos, porque las mineras, las empresas mineras, cuando entran a las comunidades, ¿no? Cuando empiezan a hacer todo este trabajo maquiavélico de conquistar a las personas para obtener la llamada licencia social, lo que hacen es meterse en todas las instituciones, escuelas, clubes deportivos, instituciones culturales como museos, y ahí empiezan a comprar las voluntades. Vivimos, nadie puede negarlo, en un contexto de pobreza, de muchas, digamos, muchas urgencias socioeconómicas, ¿no? Entonces las empresas estas, que son foráneas y que manejan millones de dólares, ¿no?, pueden empezar a meterse en las instituciones y a comprar así voluntades, y eso produce una gran fragmentación social, que aquí denominamos como la contaminación social que producen, porque hay vecinos que también con la esperanza de conseguir mejores trabajos, mejores salarios, empiezan a trabajar para estas empresas, que en sus primeras etapas suelen necesitar de varios, digamos, empleados, lo que se va reduciendo con el avance de los proyectos, ¿no? Pero eso divide dolorosamente a las comunidades y a las familias. Y también tenemos impactos a nivel de las economías, porque cuando una mega minera se instala en un territorio, determina la muerte de las economías regionales. ¿Por qué digo esto? Porque yo hablaba del consumo de millones de litros de agua que hacen estas empresas extractivistas, y esa es agua que se le quita a otros emprendimientos, a otras ramas productivas, como la agricultura, como la fabricación de dulces, y ni hablar de que es agua que se le quita también a las poblaciones, ¿no? El gobierno de Catamarca viene desde hace unos años haciendo campañas para que reduzcamos el consumo del agua, para que hay hasta un plan maestro que no prosperó en Andalgalá, pero que pautaba de que nos iban a empezar a racionar el agua y que no íbamos a poder tener jardines o huertas en nuestras casas, cuando son cosas que quien conoce Andalgalá sabe que aquí la gente tiene sus propios cultivos en el pedacito de fondo de patio que les queda en las casas, tratamos de cultivar algo, ¿no? Y este plan maestro, si no prosperó, es porque los vecinos nos enteramos y decidimos atacar eso. Pero ahora, como sabrán, ya es de bastante público conocimiento, ¿no?, como debería serlo, pero ya por lo menos está sonando más el nombre de Mekorot. Bueno, esta empresa israelí está afirmado convenios con 10 provincias argentinas, entre ellas Catamarca, para gestionar el manejo del agua. Y no es pensando en el agua como un bien común, sino en el agua como una mercancía y el agua como un recurso que necesitan las empresas extractivistas, porque el extractivismo tiene eso, consume altos contenidos, altas cantidades de agua, y está pensado para enriquecer a unos pocos, mientras los pueblos sufrimos cada vez más esta sequía, esta falta de agua y esta mala gestión que hacen las empresas también. Para que quede claro, la postura de la Asamblea es que este tipo de minería a cielo abierto directamente no se realice, o que se realice bajo determinadas condiciones y en determinados lugares, o directamente es un tipo de producción que hay que eliminar. Bueno, la Asamblea, el Algarrobo, que tiene ya muchísimos años de informarse, de, de estudiar qué es la megaminería y también de padecer los efectos de la megaminería en nuestro territorio, en nuestro cuerpo, en nuestra sociedad, en nuestro tejido social, sostenemos que la megaminería es inviable, ¿sí? Es totalmente inviable. No existe esto que el gobierno nacional ha intentado vender como minería sustentable, minería sostenible y no sé qué otros versos, es imposible. La megaminería, porque estamos hablando de minería en grandes dimensiones, con grandes consumos de agua, es inviable, no se puede. Nosotros desde la Asamblea rechazamos la minería, la megaminería en cualquiera de sus formas, porque hablar de megaminería es hablar de muerte, es hablar de saqueo y es hablar de despojo. Y no estamos diciendo esto en base, como dije al principio, a algo que hemos leído, nos dijeron. Nosotros en Andalgalá lo sabemos. Es una gran mentira que ofrece a todas luces el progreso y hablan de desarrollo, progreso, mejores salarios, y eso es una gran mentira. En Andalgalá hemos tenido una de las mayores minas de oro del mundo, durante 20 años explotando aquí nuestros cerros, y podemos decir con total autoridad que es una mentira. Y a nosotros nadie nos puede venir a vender que se trata de progreso, porque ya lo sabemos, la minería no es progreso, la minería es muerte a nivel ambiental, es enfermedades, es fragmentación del tejido social y es desaparición de las economías regionales. Eso lo vivimos. Y como sabemos, no existe, humanamente imposible controlar los efectos de estas grandes empresas extractivistas. Ana, quería preguntarte porque hay provincias como Mendoza, Córdoba, La Pampa, San Luis, que prohíben este tipo de producción de la minería a cielo abierto. ¿Es posible pensar en una provincia de Catamarca que prohíba o que piensen como Estado en prohibir la minería? Mientras tengamos los políticos, los funcionarios políticos que tenemos, es imposible, porque hablamos de un sistema de gobierno muy corrompido que desde la década del 90 ha venido trabajando para imponer este modelo. Estoy hablando de una imposición por la fuerza. Andalgalá tiene una larga historia de hechos de violencia institucional y estatal contra las personas, contra el pueblo, que nosotros hemos denominado dictadura megaminera. De hecho, aquí lo que tenemos es un sistema muy bien aceitado en el que participan el poder político, representado por gobiernos y funcionarios legislativos, por el poder judicial, por los medios de comunicación serviles al modelo y por el poder económico, que es el que termina digitando qué se hace y qué no se hace. Cuento, en Andalgalá tuvimos una ordenanza, tenemos una ordenanza porque está vigente, que es la 029 del año 2016, que prohibía y prohíbe toda actividad de megaminería en la naciente de nuestro río, en la cuenca alta del río Andalgalá. Horas antes de la Navidad del año 2020, la Corte de Justicia de Catamarca la declaró inconstitucional, sin ningún tipo de argumento más que el de favorecer intereses corporativos, dejando al pueblo de Andalgalá con su río, que tratábamos de preservar mediante esa ordenanza, dejándonos sin resguardo. Como digo, esa ordenanza está vigente porque tanto el municipio de Andalgalá como la Asamblea del Algarrobo hemos apelado ese descabellado fallo judicial, pero sin embargo la empresa está avanzando, la empresa que hoy está en manos de la multinacional Glencore, está avanzando en las nacientes de nuestro río de manera totalmente ilegal porque está violando muchísimas leyes. No solo la ordenanza esta, que digo que está vigente hasta tener la última palabra, o sea, hay un montón de instancias judiciales a las que podemos acudir todavía, sino que está violando otras leyes, entre otras, la Ley Nacional de Glaciares, porque en la zona donde está el proyecto Agua Rica es una zona donde hay glaciares constatados por un montón de organismos, y entre esos el Ministerio de Ambiente de la Nación. ¿Pero ustedes creen que el Ministro de Ambiente de la Nación en algún momento levantó aunque sea la voz para decir paren, porque esto que están haciendo es ilegal? De hecho, las máquinas subieron custodiadas por Gendarmería Nacional. Por eso hablamos de dictadura megaminera, porque aquí las leyes cuando son beneficiosas para las corporaciones se cumplen, pero cuando preservan bienes comunes y el bienestar general, no sirven para nada, son letra muerta. Ana, describís estos factores de poder trabajando todos en un mismo sentido. Y te pregunto, a nivel popular o de la comunidad, ¿hay conciencia suficiente o cuán extendido está el consenso de que la megaminería es inviable, es muerte, es saqueo, es despojo? ¿Cómo está esa correlación de fuerzas a nivel popular? Bueno, un dato ahí que puede dar una visión de esto es que las últimas tres elecciones para intendente a nivel municipal fueron ganadas por candidatos que en sus discursos proselitistas se planteaban explícitamente en contra del proyecto este que hoy les digo recibe el nombre de MARA y que en algún momento se llamó Proyecto Agua Rica, ¿no? Las tres últimas elecciones las ganaron candidatos que decían no queremos mega minería en las nacientes de nuestros ríos. También puedo contarles que Andalgalá es un pueblo que desde el 2 de enero del 2010, no quiero mentir, casi 14 años, camina todos los sábados de manera ininterrumpida por la plaza de Andalgalá diciendo no a la mega minería. Hablamos de caminatas que ni siquiera el decreto, digamos, de aislamiento por el COVID-19 logró frenar. O sea, hablamos de un pueblo despierto que no ha dejado, no ha cedido en su reclamo de que se respeten nuestros derechos humanos, al agua, al ambiente, a la autodeterminación de los pueblos. Ahora también hay que reconocer que mucha gente tiene miedo de hablar, tiene miedo de salir, y hay otros que están, digamos, muy cómodos guardando ese trabajito temporal que les dio la minera, ¿no? Pero yo creo, y creo que es una percepción de todos los compañeros de la Asamblea, que Andalgalá es un pueblo despierto, que hoy sabe de qué se habla cuando se habla de mega minería, que tiene una postura, que puede decir por qué no queremos, por qué en Andalgalá hay una gran resistencia. Y yo creo que es algo que ahí se ven los frutos, digamos, de tantos años de trabajo, porque en Andalgalá hay muchas asambleas, que desde hace muchísimo tiempo vienen trabajando en la temática, tenemos nuestra propia radio comunitaria también, y eso ha dado sus frutos, y hoy tenemos un pueblo consciente, Andalgalá es un pueblo despierto, y sí, eso, tengo la certeza de que la mayor población, la mayor cantidad de la población está en contra de ese proyecto, y los pocos que lo defienden o no están a favor son los empresarios, que tiene sus negociados con las empresas megamineras y algunas personas que eligen no saber. Eligen no saber porque están trabajando para la empresa, quizás haciendo trabajos, como dije, muy temporales, porque las megamineras contratan muchos obreros para hacer caminos, construir campamento y después quedan solamente algunos en las etapas de explotación, ¿no? Pero, como yo dije al principio, vivimos en un contexto socioeconómico a nivel nacional muy difícil, entonces tampoco estoy culpando a esas personas que hoy aceptan un trabajo en la minera, ¿no? Pero digo, también es pensar que este contexto de pobreza, de urgencias socioeconómicas tan tristes y tan crueles que vemos, ¿no? Es un contexto que no es inocente, no se produjo de manera casual. Es un contexto que ha sido sistemáticamente fabricado, digamos así, por el capitalismo para favorecer justamente el saqueo de Latinoamérica, el saqueo de África. Eso. Ana, muchísimas gracias por esta entrevista con de Ida y Vuelta. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es muy importante para nosotros como asamblea y como pueblo poder contar lo que nos pasa, porque bueno, todos sabemos que son muy pocos los medios que se atreven a hablar de esto. Así que muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo desde Andalgalá. Ana Chaile, integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, se sumó a nuestros debates del campo popular. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. Oh. soy, a la mina voy, a la muerte voy, minero soy. Abro, saco, sudo, sangro, todo pa'l patrón, nada pa'l dolor, minero soy, a la compartiendo aquí en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, y le vamos a dar la bienvenida a Ramiro Cascón, quien es el secretario de Agua y Energía de San Juan. Ramiro, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ramiro, ¿cuál es la posición del gobierno de San Juan respecto de la minería a cielo abierto? Bueno, la minería en general es una actividad que se viene promoviendo y desarrollando en la provincia desde el siglo pasado y fines del siglo XIX también. Cielo abierto es una de sus modalidades, como calificación, digamos. Pero, por ejemplo, para graficar, la provincia de San Juan tiene un 3% de su superficie con aptitud agrícola. Y en menos de eso está concentrada el resto de las actividades económicas, la agricultura, el asentamiento urbano y demás. El resto de la montaña, si ven un plano físico de que tenga la geografía montañosa, van a ver la importancia que tiene en todo su relieve la presencia de las montañas. Y de ahí, bueno, la necesidad de que para desarrollar la comunidad deba hacer uso de la montaña como un recurso. Que por ahí se discute es el factor agua para desarrollar estas actividades. En nuestra provincia no llega a ser el 1% es menos del 1% lo que se dedica a minería. Y como decía, el agua es un factor esencial en el desarrollo de cualquiera de las actividades. Las actividades sociales, poblacionales y las industriales y las agrícolas. Y bueno, tenemos que encontrar la manera en una provincia como la nuestra, que está rondando los 800.000 habitantes, de generar actividades que provean de trabajo y de recursos para el desarrollo de todos los habitantes. Ramiro, ¿qué beneficios trae la minería a San Juan y tal vez a provincias aledañas, o pensarlo tal vez en lo macro a nuestro país? ¿Qué beneficios tal vez económicos y sociales se piensan desde el gobierno de San Juan, desde la minería? Bueno, la minería lo que provee es, como actividad económica, generación de cobro de impuestos, de las regalías, que es una parte también de los ingresos, y por otro lado, el aporte a los fideicomisos. La provincia tiene una política de generar estos fondos específicos por cada uno de los proyectos, que están por fuera de lo que se cobra por regalías y que nos permiten desarrollar algunas obras. Justamente hoy, más temprano, estuve con funcionarios del resto del Ministerio de Obras y de Minería hablando sobre los destinos de uno de los fideicomisos. Con uno de los fideicomisos se está construyendo el Canal del Norte a la salida del dique Pachimoco en Hachal. También se está construyendo, se ha entregado hace poquito el hospital de Hachal y se está terminando de construir el hospital Tomás Perón de Rodeo Iglesia. Y estamos por licitar un acueducto que permite aprovechar mejor el agua de un arroyo, que es esa obra que se está por licitar, es un entubado que por el tránsito de ese arroyo pierde en los primeros 6 kilómetros 400 litros por segundo. El proyecto que hizo el aporte en estos momentos está consumiendo 70 litros por segundo, la concesión son de 100 litros por segundo. Entonces, una sola obra, que este es el proyecto Veladero, que está al norte de Iglesia, nos permitiría dar a los productores de Rodeo y Las Flores 4 veces más de lo que está otorgado a este proyecto. Y así, si sostenemos esta política de generar y asegurar fondos para el desarrollo de estas comunidades, porque tienen afectación específica a cada una de las comunidades, podemos ayudar a un desarrollo sostenido en el tiempo y de mitigar, obviamente, el impacto que puede producir la actividad minera, más un acompañamiento al sector productivo de estos departamentos. Hay sectores que directamente se oponen al ejercicio de la minería a cielo abierto, directamente, sin otra consideración. Según tu mirada, esto que estás contando, la posibilidad de hacer obras mediante fideicomiso, el cobro impositivo, ¿la minería mejora la calidad de vida de los habitantes y las habitantes de San Juan? Claro, bueno, tiene que ver en cómo se encara esto como política. Si lo vemos como englobado en las demás necesidades que tiene la población y con también el desarrollo de proveedores locales. A cada una de estas empresas se les pide que tengan una política clara de contratación de empresas proveedoras locales del área más cercana o del resto de la provincia. Tenemos un parque industrial minero en el norte de Albardón, tenemos desarrollo de proveedores de distintos servicios y lo podemos ver en las cámaras de proveedores mineros, que hay varias, que obviamente cada una pelea por entrar primero como proveedor de los servicios que se prestan en los proyectos. Se ve la cantidad de gente, de empresas y de empleados que hay detrás de cada uno de estos proyectos. Están los empleos directos, y son muchos más los indirectos que proveen el resto de los servicios. ¿Está medido la cantidad de empleos directos? ¿Lo tienen medido con estadísticas? No lo tengo en este momento, pero sí es importante. Hay estudios al respecto que ha ido encargando la provincia para ver el efecto de multiplicador de la economía. Nosotros, acá en la provincia, como política, ha sido el desarrollo de proveedores, algo en el que se ha hecho mucho hincapié. Y además, acompañado por lo otro, estas políticas de generación de infraestructuras que den también mejor calidad de vida. No es solo analizar la minería como un hecho aislado, sino es por qué queremos la minería y cómo queremos la minería. Porque, a ver, cualquier actividad económica tiene que tener los mismos requerimientos de cuidados ambientales, de cuidados laborales, de cumplimiento de las leyes existentes. Eso está dejado como por sentado, ¿no? ¿No? Eso no se discute. Cuando ha habido algún problema, el proyecto se ha clausurado y se ha multado, y hasta que no estuvieron las garantías no se continuó. Como pasa seguramente con muchas actividades, que un edificio en construcción no cumple con la legislación laboral, se lo cierra y hasta que no cumple con la seguridad para los trabajadores, no se continúa, por decir algo. O alguna empresa industrial de cualquier tipo que puede tener un efluente que pueda generar algún daño. Lo mismo hay que hacer con la actividad industrial minera, que hay que regularla, hay que cuidarla y hay que tener instituciones del Estado que sean capaces de controlar, capaces de medir los impactos, de anticiparse, de tener análisis de las declaraciones de impacto ambiental. Son procesos largos que participan muchas reparticiones provinciales y nacionales, y a veces hay muchas discusiones en esta análisis de la declaración de impacto ambiental, porque cada repartición encuentra algo que genera seguramente mayores costos para el proyecto, pero bueno, son las seguridades que nos debemos ir dando como provincia, como comunidad, para que tengamos tranquilidad en el desarrollo de la actividad. Ramiro, decía recién de qué tipo de industria minera querrían, ¿y es posible pensar en la provincia de San Juan pensando una industria minera sustentable entonces? Sí, apostamos a eso. Justamente algunos de los proyectos, yo soy de agua y también de energía, hay proyectos de energía solar que los ha iniciado, por ejemplo, YPF Luz, ha generado un parque de 180 hectáreas de paneles justamente por los requerimientos de energías renovables que tienen los proyectos mineros. Estos proyectos se financian a través de fondos internacionales que están auditados en varios requerimientos, y algunos de los que más está haciendo hincapié el inversor extranjero es la huella de carbono en todo lo que es la generación eléctrica, y muchos de estos proyectos tienen consumos eléctricos importantes, entonces están apostando por energías renovables. Nosotros tenemos ese potencial de generación de energía solar en la provincia, y ahí se potencian estos desarrollos de parques solares gracias a esta demanda. Hay un proyecto que se llama José María que lo está requiriendo, hay otro que se llama Los Azules, que los dos son de cobre, con distintos procesos, cada uno por las características del mineral, que están, bueno, requiriendo un consumo eléctrico y también facilitando ellos un anticipo de regalías para poder construir las líneas eléctricas que quedan para el Estado Nacional en el caso de las líneas de alta tensión. Todo esto hace a, bueno, un desarrollo de infraestructura, y es lo que se busca lograr, que se genere mano de obra, que se genere divisas, que aporten al Tesoro Nacional, que aporten a la recaudación de impuestos también nacional y provincial, y bueno, también, por supuesto, la generación de mano de obra, que es lo que más nos interesa. En algunas comunidades referentes de asambleas ambientalistas también plantean que, además del impacto ambiental, que creen que no está del todo controlado, después podemos ir por ese capítulo puntualmente, pero hay un impacto social, y hablan de comunidades disgregadas, a veces enfrentadas, porque normalmente empresas multinacionales dedicadas a la minería suelen otorgar algunas fuentes laborales en su desembarco, pero después eso se va mellando y quedan pocos trabajadores o trabajadoras. ¿Es así? ¿Es atendible ese planteo? ¿Cómo lo ves? A ver, divisiones. Cada vez que hay una discusión puede haber alguna opinión dispar, pero bueno, es eso, y tenemos que convivir con opiniones distintas. Eso no creo que genere algún conflicto. En el caso del empleo local, no he visto que hayan grandes cambios. Sí, un proyecto tiene una determinada vida útil, y en algunos momentos tiene más actividad y otras menos, pero la presencia del trabajador local siempre está. Hay un proyecto en el norte de Hachal, que es Gualcamayo, que está en una fase de menos actividad, y están viendo continuar el proyecto a través de galerías subterráneas. Entonces están en un rediseño y han tenido alguna disminución del plantel de trabajadores, esperando a esa reinversión y esa reingeniería del proyecto. Pero son variaciones que se van dando. En general, conozco empleados y empleadas mineros que llevan muchos años de servicio. Un desarrollo, y algo que parecía raro hace unas décadas, unas pocas o pocos años atrás, de ver mujeres en la minería, era siempre considerado una actividad más bien de hombres, y con algunos preconceptos de que no debían haber mujeres en algunos proyectos mineros. Ahora vemos mujeres manejando los camiones fuera de ruta, esos supercamiones que están, hay varias mujeres a cargo de esto y de otras áreas también de los proyectos. No, yo lo veo como que siempre hay algún tipo de renovación, porque no todo el mundo le gusta estar en los proyectos de alta montaña, o no, porque implican estar 15 días fuera de casa y demás, con un tiempo de descanso también, pero cada persona va eligiendo su dinámica. Hay proyectos que son más cercanos, hay tipos de servicios temporarios, hay distintos tipos de tareas, y algunos de estos campamentos tienen más de 1,000 personas trabajando y viviendo en el campamento. Son proyectos que demandan mano de obra de manera importante, y cuando han estado en la etapa de construcción, han sido muchos más las personas empleadas construyendo el proyecto hasta que entran en explotación. ¿Qué respuesta dan con respecto a los reclamos del impacto ambiental negativo que tienen estos sectores de las asambleas ambientales? Bueno, a ver, diría que casi todas las actividades económicas tienen algún tipo de impacto, eso no lo podemos negar. Ahora hay que ver la magnitud, la severidad, el riesgo de esos impactos, y poner a la par la parte positiva. Entonces hay algunos impactos ambientales que pueden ser severos, y esos son los que quizá deberíamos analizar más detalladamente. Los otros, bueno, son parte de las discusiones. Si leemos cualquier declaración de impacto ambiental de cualquier actividad, desde montar un bosque para plantar soja, o sea, si tuviéramos el mismo nivel de requerimientos que se le pide a un proyecto minero en otras actividades, creo que hay muchas no podrían llevarse a cabo en otros rubros. Creo que es de las actividades más controladas, y a ver, yo hablo por los proyectos de acá de la provincia, no conozco mucho sobre, sobre otros proyectos. ¿Y ahí los organismos de control han tenido que ser reforzados? Lo planteo a partir de que sabemos, las mineras son monstruos multinacionales que manejan presupuestos altísimos. Existe, puede sonar antipático decirlo, pero existe la leyenda o la sombra de la posibilidad de que haya corrupción. ¿Eso cómo se ha aceitado, por lo menos en la provincia, más allá de los otros controles? Sí, está bien. Y por eso dije que también debíamos tener instituciones para poder controlar estas actividades. Y las instituciones con profesionales formados para dar respuesta a consultoras y grupos de profesionales mucho más amplios quizás en algunas de estas empresas. En la provincia se inició con una ley de regalías que daba, en la ley de regalías se fijaba un porcentaje importante para la policía minera, porque había que formarla dentro del Ministerio de Minería, hasta la policía minera, y formar al recurso humano, dotarlo de equipamiento y armar una estructura. Esta legislación permitió crear, bueno, formar un nuevo edificio, formar una estructura personal y se va enriqueciendo. Por ejemplo, en el edificio de control de gestión ambiental minero, que es muy moderno y tiene cámaras online en distintos proyectos para la supervisión en el momento de cada una de las actividades. Estas son cosas que se van sumando y que la tecnología nos permite ahora disponer de ese registro continuo y permanente y en línea de la momento a momento, aparte de tener el personal abocado en estos proyectos de manera permanente. Pero una persona no está en todos lados al mismo tiempo, o el personal técnico que esté abocado, entonces también están los registros del resto de las áreas de los proyectos para tener ese registro desde las oficinas y revisando con más comodidad también por el personal de policía minera. Ramiro, muchísimas gracias por compartir en De Ida y Vuelta. De nada, gracias a usted por comunicarse. Ramiro Cascón es el secretario de Agua y Energía del gobierno de la provincia de San Juan. Niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este... este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Como hacemos en cada episodio de Ida y Vuelta, vamos a incorporar a este debate del campo popular la voz, la mirada de una persona que tenga que ver con las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En este caso, vamos a escuchar a Gonzalo Bárcena. Gonzalo Bárcena es integrante de Radio Estación Sur de Catamarca y él nos va a contar un poco el trabajo que vienen realizando desde la radio con respecto a la minería a cielo abierto y el trabajo con las asambleas ambientales. Hola, mi nombre es Gonzalo Bárcena, soy integrante de la radio FM Estación Sur en la provincia de Catamarca, más precisamente en el Valle Central, en la ciudad capital. Y bueno, quería compartirles un poco nuestro posicionamiento y también nuestra visión respecto del conflicto minero que atraviesa la provincia hace más de 25 años en una zona que es una zona estratégica en cuanto a los recursos naturales, en cuanto a la extracción de todo tipo de minerales, precisamente o con mayor fluidez del litio, entendiendo que también este es un recurso estratégico. Hemos acompañado como organización, siendo parte nuestra radio de la Cooperativa de Trabajo Cachalahueca, durante más de 15 años a las asambleas y a las comunidades que se encuentran en los territorios que se han convertido en verdaderas zonas de sacrificio. Hemos participado de asambleas, de encuentros, de coberturas, de marchas. En el informativo Farco hemos realizado gran cantidad de reportes que han dado cuenta, sobre todo en el último año, de la persecución, de la represión y también del hostigamiento que reciben vecinos, vecinas, activistas y asambleístas cada vez que realizan algún tipo de manifestación pública en contra de la megaminería, sobre todo en las zonas de Andalgalá y de Antofagasta de la Sierra, pero bueno, entendiendo que también la exploración minera está en varios puntos de la provincia, también en Ancasti, y también aquí hay varios cerca de la capital. Así que bueno, vemos con gran preocupación esta temática, como decía, la acompañamos permanentemente con contacto con otras radios también que han estado desarrollando un trabajo más que interesante hacia el interior de la provincia, como es la FM Horizonte, también hoy integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en relación a eso, bueno, estamos permanentemente dispuestos y a disposición de también dar voz, poner micrófonos, escuchar sobre todas las cosas y entender que este conflicto hoy en día pone a la provincia de Catamarca en un lugar donde el esponsoreo minero es muy grande, donde el empleo público ha crecido muchísimo también gracias a esa explotación minera sin ningún tipo de control, y que esa falta de control ha llevado a una extracción permanente de recursos y al envenenamiento, al despojo de comunidades y a un sinfín de atropellos en materia de derechos humanos, tanto a las comunidades que son parte del territorio como a muchísima gente que también se ha manifestado en contra de la megaminería. Así que nuestro posicionamiento es firme y es claro. Entendemos que estas cuestiones se deben debatir de manera pública, que tiene que haber licencia social y que, bueno, nosotros como radio comunitaria estamos siempre atentos y atentas a todo lo que va sucediendo en cada uno de estos territorios. Les mando un abrazo y bueno, estamos ahí en contacto permanente. Comenzamos con la retirada de esta edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, la propuesta que traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy estuvimos hablando de los impactos, tanto positivos como negativos, de la megaminería y de la minería a cielo abierto en nuestro país. Juan Pablo, nos vamos. Nos reencontraremos en la próxima. Quedó todo para seguir pensando, más vale. Como siempre decimos, esto no termina acá, ni siquiera pretende ser una síntesis. Es un mojón en un camino que va a seguir discutiéndose. La megaminería